Claro que sí. No encuentro el piso, ya me voy. Del fondo no se sale. Trepando abismos es mejor. Salgo al exterior. Profundidades, buscando el mundo donde estoy. Palpo el interior y me da calor, y me da calor. Vuelta al aire, qué lindo cuando volvés, ¿viste? Tremendo. Es un regreso con gloria. Tremendo. Biford. Biford, lo que canta. Qué ese, gola, diría, diría mi abuelo. Ese cristiano. Algo increíble. Bueno, estuvimos recién con ellos. ¿Ya lo tenemos en línea? Sí, ya tenemos en línea a Nico, bajista de Agente Naranja. ¡Ah! ¿Qué tal, Nico? Chacho, ¿cómo están? Buenas tardes, che. ¿Cómo suena esto, eh? Bueno, gracias, loco. Che, antes que nada, buen año para todos, ¿eh? Buen año para ustedes también, para vos, Nico, para toda la banda. Que sea el mejor, va a ser el mejor. Totalmente. ¿Seguro que sí? Totalmente. Claro que sí, ahí está. Con el nuevo trabajo, con nuevo disco, hay que arrancar el año. Hay que salir con todo. Por suerte nos agarra en el mejor momento para arrancarlo. Eso, con los tapones de punta. ¿Por qué? A ver, contanos un poco, che, cómo viene todo esto. Y mirá, es una felicidad. Arrancar con un disco en la calle que ya se pueda conseguir es todo un logro. La verdad que costó bastante sacarlo hoy en día, viste que es todo bastante complicado. Y bueno, a nivel musical también. Sacar una edición oficialmente es tremendo. El disco, para darles una mínima idea, lo terminamos en el 2008. Ajá. Por suerte salió por medio de Scatter Records y Universal Music. Y bueno, por diferentes burocracias que ya no depende, viste, de una banda, sino de las compañías, se demoró y bueno, estábamos medio ya loquitos por el tema, pero por suerte salió. Hoy en día estamos más felices de que haya salido y no tan preocupados porque se demoró, ¿se entiende? Seguro. Contá un poquito Agente Naranja, año 96, ¿no? ¿Arranca? Y arrancamos con el violero, con Joaquín, que somos los que seguimos firmes, somos los que estamos desde ese momento. Desde siempre. Empezamos, sí, en el 96, nos armamos y bueno, una banda, viste, pasan los años y uno recién va adquiriendo experiencia con el paso de los tiempos, con cometer errores, con aciertos y demás. Y recién a partir del 2000-2001, que es cuando sale el primer disco Fantoche, te puedo decir que es como que la banda empezó a generar cosas, ¿no? Antes es como que estábamos en la previa de lo que era tener una banda y moverse en el circuito. Sí, escúchame, ustedes, bueno, una de las cosas importantes que les pasó, bueno, ya entrando en el otro milenio, ganaron un concurso en el Match. Claro, sí, en Match Music hubo un concurso así de bandas. Y bueno, salimos así como ganadores por un tema que se llamaba Reflejo, que Reflejo integra el segundo disco que fue en el 2003. fue el corte de difusión, y bueno, ganamos unas horas en un estudio para grabarlo, aprovechamos para grabarlo, y bueno, gracias a eso salió el corte de difusión, que después lo hicimos video, digamos, que eso logró como una difusión importante en radios y en las cadenas de música que había en ese momento. ¿El Reflejo lo grababan con Adrián Taberna? Frágil Cero. Frágil Cero. Claro, fue grabado con Adrián Taberna, que bueno, para los que no lo conocen, fue el ingeniero y sonidista de Soda Stereo de toda la carrera, o sea que es como un grosso, más allá de la música, que quizás a nosotros no nos influenció Soda Stereo, pero sí a nivel de lo que el tipo no ha vivido y el conocimiento que tiene atrás de las perillas, era muy importante contar con un tipo de esos, ¿viste? Seguro. Reflejo, bueno, sin dudas, algo importantísimo para la banda, ¿no? Creo que... Y fue como... Está realmente... el primero, que fue Fantoche, lo grabamos nosotros artesanalmente, ¿viste? En 8 canales, Adal, bueno, nada, lo que toda banda necesita hacer primero, que es algo así nomás, que salga rápido. Y después ya con Frágil nos metimos en Estudio El Pie, un estudio profesional, ya con Adrián laburando, contamos con la masterización en los estudios Mr. Buster, de Vergallo, que también es otro tipo así muy groso dentro del palo, y es como que ahí ya con ese disco empezamos a mover cosas importantes, ¿no? El hecho también de que te empiecen a pasar en la radio y que tu video empiece a rotar en los canales, es como que, bueno, eso levanta muchísimo. Así que fue un buen año ese, como para decir, bueno, ahí despegamos bastante. Y año 2005, bueno, esto lo decíamos la otra vez con una de las bandas con las que hablábamos, ya cuando la banda salta el charco, es internacional. Se fueron para Uruguay. Claro, en 2005, sí, 2005 también fue otro logro copado que tuvimos, que nos fuimos para Uruguay a tocar, y en Uruguay, bueno, acá son ultra conocidas las bandas uruguayas, no sé, falta ni mencionar las cuales, ya las conocemos todos, y tienen una onda increíble, la gente allá y el rock en Uruguay, las bandas son buenísimas, y la apertura mental que tienen, ojalá que acá en algún momento empiece a explotar, porque allá no importa el género que hagas, la gente apoya al artista y al evento, no les importa exactamente ni qué estilo haces, ni demás pavadas que a veces la gente se ocupa de eso, ¿no? Qué bueno. Todos nos preocupamos por eso, no, ahí lo importante fue la música, y la gente nos recibió como si fuéramos locales, y la verdad te digo, no lo podíamos creer, y con este disco obviamente vamos a volver este año, eso, desde ya. Qué bueno. Bueno, así como para ir salteándonos un poco la historia de Agente Naranja, tienen varios covers grabados. Sí, hemos hecho así a lo largo del tiempo, bueno, hemos hecho un cover de Depeche Mode en su momento, ahora con este disco hicimos Paranoid de Black Sabbath. Es como que siempre metemos algún gustito personal que a veces cae en un disco, como en este caso el de Black Sabbath, y a veces no, queda para un en vivo, digamos, ¿no? O por ahí dando vuelta. En Paranoid, bueno, que creo que un honor, ¿no? Sí, O'Connor. Sí, la verdad que fue... en el ensayo, viste, en la banda fue muy natural, siempre pinta tocar algún cover, algún tema que alguno tiene ganas, y cuestión que lo empezamos a zapar y como que nos gustó, como sonaba al toque, y medio que lo hicimos un poquito mierda, por decirlo de alguna manera. Le metimos nuestra vuelta y no lo hicimos tal cual como es, que no nos interesan hacer los covers exactamente igual, sino captar la actitud que tiene el tema. Claro, pero te decía, qué honor, porque bueno, participa el señor Claudio O'Connor, claro. Marcelo Corbalán de Carajo, sí, sí, Raúl Cariola. Claro, bueno, gente que es allegada a la banda, que tiene muy buena onda con la banda, que le gusta, y pintó invitarlos, y los tipos se coparon enseguida, grabaron al toque, y bueno, fue buenísimo, ¿no? O sea, nada, un honor también tener por primera vez, tenemos músicos invitados en un disco, o sea que fue como abrir también un poco el juego a que otra gente participe, y eso le da como otro carácter a las canciones. Está bien. El Seba, Nico, Aki, Kofi, ¿son ustedes cuatro? El Seba es el cantante, Kofi baterista, Nico quien les habla el bajo, y Aki es el guitarrista. Un cuarteto. Cuarteto. Y suena tremendo. Yo quiero invitarlos acá a la radio, como hacemos con toda la gente con la que nos comunicamos, sí. Y que se peguen una vuelta y toquen algo. Che, ¿te animás? Bueno, estaría buenísimo, sí, ¿por qué no? La verdad, nosotros estaríamos muy a gusto. Es una banda que bueno, que escuchamos, que nos gusta y que tiene mucha fuerza, por sobre todo, che. Bueno, así bueno, que los esperamos acá por la Freeway, ¿sí? Dale, hecho. Nico, ¿tienen alguna fecha, algo? programado entonces? Mirá, nosotros a partir de fines de febrero arrancamos ya con las fechas. Vamos a estar tocando seguro en las Nasty Mondays que se armen en el Roxy. Y después otras fechas que las estamos cerrando, pero como ahora es una época, viste, medio de vacaciones para todo el mundo, está medio difícil ya cerrar fechas. Así que recién a partir de febrero, en la página, que es www.agentenaranja.com.ar, va a estar toda la data que constantemente la actualizamos en cuanto a shows y demás. Así que se meten ahí y ahí van a estar al tanto de todo. Los lunes en el Roxy, capaz, entonces. Es posible, sí. Seguramente nos cruzamos, che. Bueno, buenísimo. Dale. Invitadísimos. Te mando un fuerte abrazo, lo mejor para este 2010. Nos vamos a ir escuchando Remodelando, che. Bueno, muchas gracias y gracias por la difusión que las bandas necesitamos tremendamente. Gracias a ustedes, che. Para eso hacemos este programa de radio. Gracias. Un abrazo enorme. Paso Nico, de Agente Naranja. De Agente Naranja y vamos a escuchar Remodelando. Gente, ya volvemos, ya. ¿Buscabas un martes diferente? Claro que sí. No sé cómo te cruzaste en mi camino, ni cuando te encendí tan dentro mío. Fue tu hechizo un refugio y en tus pechos se durmieron mis tristezas. Nunca vas a saber que podés ganar o perder, donde se enreda tu corazón. Y es que no hay reglas ni ley que te puedan defender, donde se enreda tu corazón. Saber que podés ganar o perder, donde se enreda tu corazón. Y es que no hay reglas ni ley que te puedan defender, donde se enreda tu corazón. Oh, volvimos. La Negra. La Negra. ¿Qué tema es de La Negra? ¿Vos que sabes todo? No recuerdo. Pablito tiene Pablito que... sabe todo. Uno nunca sabe. ¿Viste? Por eso, uno nunca sabe. Era el chiste armado, ¿entendés? ¡Tarán! Pero quedó entre nosotros, por eso. Claro. Che, no me dejen. Uno nunca sabe, entonces. Gente, ¿qué programita que tenemos hoy? Arriba. Nota. Quedé encendido con los chicos de Biford. Pero empezamos, viste cómo fue, ¿no? Empezamos tranquilos, con Copy, un señor, un tipo respetable por donde lo mires a nivel musical y a nivel... Yo, bueno, no tuve la oportunidad de tratarlo, pero se lo ve ahí y es como que es tremendo todo lo que hace. Claro. Me pegué unas vueltas, boludo, en todo y lo que llegaste dije. A decir que es copado. Que es copado, no, claro, porque viene de Copy. No, un tipo, la verdad... Muy, muy agradable. Después nos pasamos por... Subimos con todo. Con así, para arriba. Como un compresor, así, pum. Como una cañita voladora de 150 pesos. Eso. Qué festivo. Eso también podría ser, ¿no? Qué festivo la metáfora, la referencia. ¿Viste? ¿Te gustó o no? Todavía seguís con el tema de la fiesta, no, con los brindis. Con el brindis sí, con cañitas no porque no tiro. Pero he visto gente gastar mucho dinero. Hay que decirle que no a la cañita pescadora. No. ¿Hacías buscapié cuando eras chico? No, nunca tiré cohetes. ¿Nunca tiraste cohetes? Estoy absolutamente en contra. ¿Sabés cómo es el buscapié? Sí, de poner la cañita sin el palo. Claro, la cañita de 10 centavos que antes la... La famosa cañita silbadora. Claro, la vendían. Le sacabas el palito y lo encendías y te buscaba los pies, por eso buscapié, ¿entendés? Después hacemos otro programa, ahora hagamos una música. Ok, dale. Te veo ahí muy interesado con una página que no tengo idea de dónde sacas tu información. Que es una fechasdebandas.com.ar, por ejemplo. Mira qué interesante. A ver, contame, ¿qué es lo que tenés? Estaba leyendo porque ahora que pinta irse lejos, viajar, vacaciones, una fecha en Balón Rojo. Que habíamos hablado el otro día, en Ingeniero Maswich, la pronunciación queda por mi cuenta, que va a tocar Faustos y Corvinos el sábado 16, este sábado. Así que da para hacerse una vueltita allá, Ingeniero Maswich, viajás, te puedes ir temprano, ya que... Sí, porque no tenemos un viaje, me parece. hay que ir temprano, siempre. Pero se puede ir a pasar el día por aquellos lados y aprovechar para ir un poquito de rock. Bien. Maswich, ¿dónde es? Porque me quedé pensando en Maswich. Es para la zona norte, por Panamericana, tendría que precisarte el kilómetro, que es como 47 más o menos. Sí, pasando Escobar, o partido Escobar, creo. Pero... Increíble, ¿eh? El tipo está en todas. Escobar tiró, amigos. Ese es nuestro cable a tierra. Es nuestro GPS. Pablo Vin, sí. En las máquinas, en todas las que se te pueda ocurrir, en los GPS también. Podemos hacer una publicidad. ¿Qué más tenés ahí que te veo? Tengo algo más teen, no sé si me lo van a permitir. Y bueno, yo la otra vez tiré que había... Pero me caen bien a mí, los chicos de Infierno 18. A mí me caen simpáticos. Sí, la verdad, creo sí. Creo que el de Ojitos Claros me gusta incluso. Bueno, amigos... Va a estar tocando también este sábado en Niceto. Así que, ¿por qué no hacerse una vueltita? Una onda teen. Igual son unos pibes que tienen una movida interesante, tocan muy bien. Tiene el apoyo de grandes tipos. ¿Sabes? ¿No está con León Gieco? Con León Gieco, con Juan Carlos Baglietto. Bueno, gente que de veras se interesa en videos así, no es al pedo. ¿No? Digo bien. ¿Cómo? Digo, ¿Cómo que perdón? Grandes de la música, no, como claro. Es el señor León Gieco, que se interese por una banda de chicos que uno generalmente... Que ya están creciendo. No, deben estar creciendo. ¿Qué edad tienen? Deben estar en los 21 más o menos. O sea, el infierno 18 ya pasó, pero... Claro. Bueno, al lado nuestro siguen siendo adolescentes. Che, ¿no pasan hoy los chicos de Penal 5? Tengo un chimento. No, los chicos de Penal 5 está todo mal, sí. No. No, no. ¿Podemos decir? ¿Podemos contar? Contame, sí, dale. Contémoslo. Bueno, nosotros tenemos la suerte de ir presentando bandas, ir conociéndolas y gracias a Dios, bueno, nos encontramos con gente muy copada siempre. Los chicos de Penal 5, que fueron los que estuvieron en nuestro primer programa allá por la época... octubre. Por octubre. 6 de octubre. ¿6 de octubre? Sí. Wow. Ya nos olvidamos los cumpleaños, ¿no? ¿De qué cumpleaños? No, pero este es el programa número 15. Número 15. Pero ¿Se festeja el cumpleaños 15? Digamos, el cumpleaños 15 sí, a las chicas. Pero sí. ¿El programa 15 hay que festejarlo? Claro, feliz cumple. feliz programa 15. Viste que cuando festejo no te pego. No me pegues no al aire. Bueno, te decía, nosotros tuvimos la suerte bueno, de conocerlos en nuestro primer programa, los chicos de Penal 5. Y hace unos días, creo que la noticia fue para fin de año, nos dijeron que estaban haciendo... la cortina oficial de Claro Que Sí. ¡Woo! Terrible. Ese te lo wow. Pegó a vos. que a vos te molesta porque los tenés que editar. Los tengo que editar. así que bueno, increíble para nosotros. Es un gran honor. La verdad no lo esperábamos. Los chicos solos de la nada llegaron con esta noticia. Bueno, Salieron del primer programa Claro Que Sí con la adrenalina arriba y dijeron, esto merece música. Además se coparon desde el principio, habían pegado esos gritos Claro Que Sí. Sí, estuvo muy bueno, la verdad que muy... Unos locos lindos. Muy buena gente, sí, locos lindos. Argú, tremendo, anda a pegarle a Argú. No, me dijo, hago el tema y yo dije, claro que sí, hágalo. Yo hago el tema y lo hago como quiero, ¿ok? Perfecto. Así dijo. Dijo. Bueno. Es más, tengo un tema para ustedes de cortina, ¿lo quieren? Sí, sí, lo quiero, sí, señor. Escúchame, pues nos estamos pasando del tiempo. Bueno, estás escuchando O'Connor. O'Connor, y cuando volvemos, que lo vamos a dejar de cortina. Contame ya. ¿Te cuento ya? Contame ya. Bueno. Porque el amigo Andrés Díaz lo fue a ver al Teatro de Flores. Y nos mandó esto. Hola, muchachos, ¿qué tal? Pasaba para comentarles cómo estuvo el show de O'Connor. Recordemos que, bueno, que fue el ganador de las dos entradas para ese show. Y dice... Les quiero comentar cómo estuvo el show de O'Connor en el Teatro de Flores. La entrada la compartí con una amiga, que bueno, que hace rato vamos a recitales. Podemos ir metiendo bocado, ¿no? En el relato. No, prefiero. ¿No? Hasta ahora no puedo agregar más nada. Entramos justo cuando empezaba. El lugar estaba lleno, pero se podía llegar adelante tranqui. Por eso pude ubicarme sobre la valla y disfrutar el espectáculo, ya que se filmaba todo el show para el nuevo video de O'Connor. ¡Epa! Va a estar. Sí, lo habíamos anunciado. Claro, pero va a estar en la filmación porque estuvo ahí adelante, en la valla. Y también estaba la gente que grababa en los temas que hizo de Hermética para el documental que está preparando. Eso no lo tenía. Eso no. Documental de Hermética, eso no, eso no. Es un buen dato. O sea que hubo temitas del recuerdo. En definitiva, un recital bastante bueno y emotivo por lo ya descrito anteriormente. Desde ya, muchas gracias por las entradas, lo pasé muy bien y fue muy importante. Siendo así, por quedar registrado en dichas filmaciones. Sí, la verdad que para nosotros es también importante, bueno, porque comparto con él muchísima música y siento así como esa alegría. En este momento no recuerdo bien la lista de temas, ya que venía del día anterior de ver El Metal para Todos. Debe ser un festival, me imagino. Sí, fue un festival que tocó Alma Fuerte y muchísimas bandas. Había más. Contado que iba a ir, sí. Sí. El cual llegué tempranito y pude ver bastantes bandas y entre el pogo y el ajite hasta el final con Alma Fuerte. En conclusión, un finde bastante agitado como los nuestros, me imagino. Y bueno, y nos desea un buen año. Este 2010 dice que tiene que ser... con mucho metal para Andrés. Con mucho metal para Andrés, sí. Pero un fuerte abrazo para todo, claro que sí, para toda la Freeway. Así que es bien recibido. Gracias, Andrés. Es un placer tenerte como oyente y darte semejantes regalos y que los puedas asimilar así. Tremendo. Tremendo. La verdad, hasta las lágrimas. Y para cambiar absolutamente la onda. Bueno, a ver. Cambiemos el plano de la información, decían. Haceme esas cosas que me haces vos. Dancing Mood. El tipo cómo maneja, ¿entendés? Escuchá, pasamos del heavy al reggae ska. Él debe hacer pilates. con la consola. Pablo Vincent. Ahí está, ¿nos vamos escuchando esto? No, nos vamos a ir escuchando esto, pero antes te voy a decir. A ver, contame. Martes 19, martes 26 de enero, Dancing Mood en Niceto. ¡Wow! ¡Oyami! We'll be right back. Claro que sí. Darte tiempo para ver. Para ver en ti el sol. En la lucha contra todo mal. Que no puedes y no aguantas. Y no paras más. Es la lucha contra todo mal. Su juego, cada juego tiene su trama, cada cual. Para ver. 10 menos 20 de la noche, amigos. Estamos en presencia de un señor de barba, de pelos muchos, pelos varios. Hugo Varela, no. Pero es parecido, ¿viste? Tiene un aire, ¿verdad? Tiene un aire. Cierto aire. El señor Adrián de Chanfle. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Increíble, Tentado, está tentado. Pero yo también estoy tentado porque veníamos hablando unas cosas exóticas. Sí, súper locas, pero tienen sentido. Sí, como qué, por ejemplo. ¿Vos se puede decir? No, no se puede decir. Sí, es unas grandes tiendas. Las grandes tiendas. Las grandes tiendas chilenas que están acá en el Unicen, en Uni, del supermercado de Zona Norte. Del Centro Uni. Sí. Me mandaron un video muy, muy lindo sobre el miedo, sobre unas chicas que encaran la vida. Y, bueno, y surgió. Y a raíz de eso, claro, surge la palabra fala. Que hablar, que sería hablar. Y vela. Y vela. ¿Quieren contarme ustedes lo que pasó después? Claro, entonces lo que decíamos, ¿cómo era? Yo, nada. ¿Qué quiere decir? Es una teoría del lunfardo brasileño. Fala vela. Porque fala también vela. Lo desviamos lo para las favelas de Brasil. La favela vendría a ser la parte. Aclaro que yo soy músico, no soy lingüista. Lingüista ni nada, ¿no? Pero yo de lo poco que sé que fala vela. Es el equivalente a petitero que sería en porteño. En porteño. En porteño. Falar vela. Falar. Bueno, listo. Falar velo. Hablar bello. Bien. Claro, fala vela. Hablar bien. Hablar bien. Palabras. Hablar bien. Así arrancamos el bloque entonces con el señor Adrián. De Chanfle. De Chanfle. Apodado también Jesús. No. A partir de hoy. Increíble, bueno, no hay ningún problema. Cuénteme, señor, ¿en qué anda la banda? ¿De qué vienen? Estamos en un año nuevo, pero ¿cómo cerraron el año? Bien, el año bien, pasado. Terminamos el año, estuvo bueno porque lo terminamos en un lugar que ustedes creo que conocen, se llama Anestesia. ¿Anestesia? Sí, estuvo acá. Estuvo acá Juan Manuel. Un lugar para tocar. Un lugar nuevo. Bueno, no digo boliche porque boliche suena... No, es un bailable y se imaginan a Shakira ahí adentro y no. Claro, rock. Y es rock. Es un multiespacio, así lo definió Juan Manuel. Bueno, estuvimos ahí tocando con Garufas. Con Garufas. Que es una banda de unos amigos también. Uh-huh. Y terminamos ahí porque Juanma nos invitó para tocar. Bueno, todo el problema de. Después hubo que poner vallas, todo, porque las minas hubo como 50.000 mujeres que se me tiraban encima. Está complicado eso. Sí. Lo que pasa yo no es que sé cómo controlar estas situaciones. Cuando uno es una estrella de rock, tiene que que meterse, o sea, que bancarse esas cosas. Sí, sí, ahora estoy pensando contratar cinco custodios para mí. Cinco custodios, bueno, sí, ya sí. Tenemos laburo. Bien. ¿La señorita se quiere presentar? A ver, preséntate. ¿Nombre? No, ¿perdón? Se te escucha, ¿no? Ahí. Pilar. Okay, estuvo en anestesia. Estuvo fue también la, en anestesia. Fue la gracia. Sí, hay que anestesiarlo. Porque si no me da, ¿eh? Te da, ¿no? Hay que aguantarlo, ¿no? Sí. Más que anestesia, hay que anestesiarlo. Así que bueno, amigos de Chanfle. Bueno, 2010, año 2010. Sí. Año 2010. ¿Qué, primero, presentá a tus otros dos compañeros de banda, de rock. Bueno, en la batería lo tenemos a Enrique León. En el bajo tenemos a Diego Javier Valegno. Bueno, yo, Adrián Coba, guitarra y voz. Quique es el baterista como de la nueva época de Chanfle. Ajá. Voy a hablar ahora un poquito en serio, porque si no. Sí. De la favela y de eso, todo eso. Nosotros hace como 8 años que estamos sí. Tocando. Estuvimos después un tiempo parados, todo con el tema de Cromañón, dejamos de tocar, nos separamos con el baterista anterior. Y ahora hace 2 años estamos con este baterista, que se llama Henry León, Enrique León. Estamos haciendo un disco, uh-huh. Ya está casi por terminarse. Tengo que hablar unas palabras con David Bowie, que me diga el sí. Bueno. ¿Tiene participación en el disco? No, él me acompaña en la guitarra, un poquito. Me hace ¿cantás vos? Canto yo, punteo yo, todo. David Bowie es como... Te mira. Hace la segunda. Sí, la segunda guitarra. Te afina la viola. Y más o menos, y no tiene mucho oído, ¿eh? No. Anda el pibe. Y no, le estoy enseñando ahora. Después pasé el teléfono, estoy dando clase a David. Bueno, entonces... El disco va a salir más o menos en julio. Sí. Más o menos junio, julio. Y ya nada, está. Estamos en eso, a full, con el tema del disco. Haciendo unos videitos con unos amigos recopados de una productora que se llama... ¿Cómo se llama? Este Producciones. Les paso la propaganda al que quiera hacer un videito. Bueno. De su banda. Son muy copados, laburan muy bien. Ahí está, Este Oeste. Sí. Bien. ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar un temita. ¿Qué vamos a escuchar? Funky Punky, ¿lo conoces el tema? ¿Te suena? Sí, es como la sala. Estaba en los 40 principales. Vamos. Sí. Funky Punky, Chanfle. Ahí vamos. De olvidarte. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. Calidez, ¿no? ¿Qué? Casi spinettiano. ¿Llegás a escuchar? Rabas. Rabas. Esta es mi época, Mickey Vainilla. Mickey Vainilla. Rabas. Recién hablábamos fuera de aire. El tema, ustedes son un trío, bueno. Y yo te preguntaba si tenían algunos invitados. Vos me dijiste que a veces hacen una lista de invitados, vienen los primos, los hermanos de la gente. Pero. No se le puede decir nada, este repite todo lo que digo fuera del aire, boludo. Pero. Señor sonidista. Ponga orden acá. Pero quería saber, bueno, si tenían gente que se sube arriba del escenario, si acostumbran eso. Me habías dicho que. Sí, sí, solemos invitar así. ¿Sí? Sí, sí. Te codeas con música todo el tiempo. Me codeo, sí, me codeo. Más cuando comemos juntos, ¿viste? Que tengo que cortar. Cuando corto la carne, me mato los codazos. Bueno. Hablemos de. Sí. Bueno, entonces, de toda la historia del disco que ya pasó. ¿Sí? ¿Cómo es la transición con este disco? Esto que estamos escuchando no es un. Va, claro. Ajá. No es un disco, es un demito que lo hicimos así demo, rápido, ¿sí? No sé. Aquí, por 500 pesos, con Vito. Que lo hicimos hace un tiempo, no sé, ¿no? 5 años. Con el baterista anterior que se llama Leonardo Arenas, que es un gran baterista. Le mando un saludo y un beso. Reput. Repot. No digo más palabras verdes. Bueno, después nos separamos. Ahora estamos con el baterista nuevo que se llama Henry León, alias Muñón. Y nada, estamos haciendo el disco con él. Está bien, yo te decía. El disco sale más adelante. Yo te decía cómo es la transición con respecto, bueno, a esto que estamos escuchando y a lo que se viene. ¿Qué va a haber de nuevo? ¿De nuevo? O sea, dijiste que iba a ser más rockero. Es como más rock. Tiene incorporadas más power. El baterista este tiene. Sobre todo cambió por el cambio de baterista la banda un poco. Ya hay otro ruido de fondo. Claro, tiene otros estilo, cortes. Otra forma de tocar. Las composiciones básicamente también son como más rockeras. Las guitarras son más rockeras. En cuanto a efectos, en cuanto a más distorsión, la guitarra tiene. Ahora le puse la palanca. ¿Qué hacha tenés? ¿Qué guitarra tenés? ¿Qué instrumento? Una Ibanez. ¿Y el equipito? El origen. No, los orígenes. El equipo. Son muy caros a veces los el orígenes. El equipo, voy a decir la marca, pero aclaro que Pibi me va a tener que pagar después. Ok, Pip. Tengo un Pibi. Sí. ¿Tenés un Pibi? Sí. Lindo bicho. Suena. Sí, suena. Suena. Eso sí, los de la M también garpan. Sí. Los Marshall. El Marshall a mí no me gusta personalmente. ¿No? No me gusta, pero son cosas personales. Igual no estoy bien equipado, es algo así, que zafa. ¿Hace cuánto que tocas la viola? Desde toda la. No sé, desde los 6, 5, toda la vida. ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? ¿5 o 6 años? Sí, vivo de eso, enseño, toco y enseño. Y hago otras cosas, bueno, con ella, que es Pili. Vamos a cantar geriátricos para ancianos también. Sí. O sea, pero todo con la música, ¿no? Bien. Bueno, sí, toda la vida tocando. Buenísimo. ¿Y Chanfle, bueno, me dijiste hace cuánto tiempo? 8 años más o menos, ahora que estamos. ¿Vos te acordás la primera? Le mando un beso a Raúl. ¡Ídolo! ¿Vos te acordás los inicios de Chanfle? ¿Con dónde fueron a tocar? ¿Dónde fuiste a tocar por primera vez con Chanfle? Me mataste. Te cagué ahí, ¿no? ¿Te acordás, Pili, vos? La primera vez que tocamos en Chanfle, calculo que habrá sido en la Quinta de Bonzi. No sé si ustedes conocen Aldo Bonzi, ¿no? Conozco Aldo Bonzi. Un lugar que se llamaba La Quinta, que estaba buenísimo. En esa época también había surgido un poquito antes Naranjos. También creo que estaba La Herida, estaban Los Pérez. Bueno, sí, por ahí. Por ahí. Sí. ¿En Bonzi fue? En Bonzi probablemente, sí. Está bien. Bueno, Chanfle, amigo de Chanfle, www.myspace.com/chanflerockadk. ¿De qué es el ADK? No tenés ni idea. Adjetivo calificativo. No sé, nada, no sé qué es. Bueno, Chanfle Rock ADK. Googlean Chanfle Rock y sale. No, es el primero. Porque yo lo tuve que googlear también. Después hay otro que es El Sonar. Hay una página en El Sonar. El sonar.com. Ahí está Chanfle. Ahora lo vamos a chequear y vamos a pasarte la data. Y vamos a ir escuchando un tema de Chanfle. Dale. Buenísimo. Gracias por pasarte por la radio, ha sido muy divertido. Gracias a usted, señor licenciado. Estos 25 minutos que estuvimos. Nos vemos en la favela cuando usted quiera. Nos vemos en la favela. ¿Tenés alguna fecha, algo? No, porque ahora estamos todos de vacaciones. No sé, le aviso a Raúl, nos pego un tubazo. Sí. La idea es presentar el disco, pero antes de presentar el disco igual hay que tenerlo terminado. Sí, pero si hay una fecha, se estrenamos. No, no hay ningún problema. Por eso, tenemos que estar comunicados, nosotros pasamos la fecha y la próxima vez te me venís con una guitarra, ¿ok? Buenísimo, muchas gracias a ustedes, a Raúl. No sé, a mí me sonó el teléfono y pensé que era una joda, ¿viste? Para cerrar. Y te dijeron. Digo, no, me estás cargando. No, para hacerle una nada, chef. ¿Cómo me está cargando? Porque mis amigos me llaman y me joden. Y te joden así. No, en serio, loco, pero no, bueno, buenísimo. ¿Y te así que muchas gracias por la onda. Para mí es algo que surgió, ¿viste? Y que. Para nosotros. Nada, buenísimo. Eternamente agradecido, ¿verdad? Claro que más sí. Más allá de las boludeces que hablo, ¿no? Hablo en serio. No, estuvo muy divertido. Agradezco. Nos quedó pendiente también el ping-pong, así las. Que tenía título. Vamos a hacerle hablar a Pili. Pili, ¿cómo se llamaba eso? Asociación Libre. Asociación Libre. Es el nuevo bloque que vamos a tener con las bandas. Cuando venga con la guitarra hacemos asociación. Cuando venga con la guitarra, entonces Adrián, te agradecemos en nombre de todo, claro que sí, de la Freeway Rock. Gracias por haber venido, gracias Pili por haber venido. Nos vamos a ir escuchando Sueños sin Final, ¿te parece? Un saludo a los chicos de la banda que deben estar escuchando. Dale, ahí nos vemos. No es solo música, claro que sí. presente. Cargo una pesada mochila de angustias y frustraciones. Soledad. Estamos escuchando Brixton. Los amigos de Claro Que Sí, de la Freeway entera. Entera porque creo que se pasearon por todos los programas, ¿no? Son parte de la familia. Parte de la familia de la Freeway Rock. Estuvieron acá el martes pasado y estarán prontamente. Y estarán prontamente. Bueno, gente, esto va terminando como todas las cosas. Héroes del Silencio dice nada es para siempre. Nada. No, eso no, es otra cosa. Dice... Para siempre, nada es para siempre. Sí, decía eso al final. Sí, pero nada es para siempre es un tema de Fena Cantilo. Te lo voy a averiguar para el martes que viene, porque no me acuerdo bien. No, hablé al pedo. Pili hace que sí con la cabeza. Dice así. Está acá. Es de, bueno, es de Fabi Cantilo. Bueno, pero Héroes del Silencio dice algo sí, parecido. Dice, para siempre nada es para siempre. De los peces inmortales. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Esto se va acabando, amigos. Se va terminando todo. Hemos tenido un gran programa. Y tenemos algo... promesas. Ahí está. A futuro. Para siempre me parece mucho tiempo. ¿Entendés? El tipo es rapidísimo. Pablo Vin. Amigos. La estrella de este programa. Vamos a presentarnos. Los que hacemos Claro Que Sí. Bueno, el señor Pablo Vin en las máquinas. En la producción, el señor Raúl Rodríguez. Aplausos. El señor Javier Clerici, que lo tengo a mi derecha. Y quien le conduce esta nave. Esta nave. Alejandro Cado. Que no es la nave del olvido. No. Gracias por los aplausos. Gracias a Chanfle. A Pili. Que ha venido. A Adrián de Chanfle. A Pili. A toda la gente que se pasó... hoy por acá, los amigos de... De Biford. Agente Naranja. Y Copy. ¿Y tremendo. Y nos vamos a ir escuchando a la banda que va a estar el martes que viene. Ajá. Con nosotros presentando la nueva cortina de Claro Que Sí. ¡Wow! Penal 5. Incompleto. Ahí vamos. Hasta el martes que viene. Que se me pasa la vida.